A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Este dolor me angustia, me está fastidiando. Tengo que soportar dolor. Tengo que soportar. No puedo. Me gustaría hacer una película desde que suena el puto despertador el lunes por la mañana cuando arranco para el laburo. Me cago en Dios y en todos los santos. Me levanto y me duele todo. ¿Qué querés? Si me pegué un fiestón. Acá estoy, hecho una mierda, desayunando todo apurado para cumplir con mi misión de ser tarado. Salgo para la calle y vuelvo, siempre me olvido algo, vuelvo a salir y me apuro. Ya estoy llegando tarde, empiezo a ver a otros dormidos, anestesiados como yo, entrenados, dominados. Muy bien, continuamos y llega el momento, como todos los jueves, de descolonizarse. Llega la columna Descolonízate. O descolonizate, como a mí me gusta decir. Descolonizate a mí también me gusta. ¿Le gusta más ahí? Sí, sí. Muy bien. ¿Cómo le va a Carlos Olmos? Muy bien, muy bien. Un poco conmovido con la entrevista anterior. Bastante interesante, así que... Pero bien, bien. Me vine en bicicleta hoy día. No tomé el Mendotrán. No sufrió con Mendotrán. Y me he intoxicado con torta y mate con Juan Marcelo... con Juan Marcelo Rojo. Intoxicado en torta. Intoxicado en torta está usted, bueno. Sí, fíjate, Gaby, que me bajé la aplicación de la mosquitera. Bien. Para llevar la radio a todos lados del mundo. La anduvo llevando por Chile. Y obviamente. Claramente. Y fíjate que en la aplicación sales vos y Juan Marcelo en la foto de la aplicación. Entonces yo dije, no me puedo sacar esta... Rapeando, salgo. Claro, rapeando. No, claro, una presencia virtual. Y yo le mostraba a la gente en Chile, yo los conozco. Bueno, eso. Hizo esa presentación. Obviamente. La diaria internacional. Entonces. No, te diría mundial. Mundial. Impresionante. Entonces. Sí, sí. Bueno, Gaby, mira, te traigo un tema polémico hoy día. Lo más probable es que voy a tener que salir defendiéndome. Vengo armado hoy día. ¿Le gusta a usted? ¿Usted sí, le gusta entrar me encanta, sí, me encanta. Que es el tema de la presencia de las iglesias evangélicas. Voy a tirar demasiada información. Va a quedar todo abierto, como siempre. Y el subtítulo es La presencia de la iglesia evangélica en América Latina, dos puntos, la oscuridad de la fe. La tiro, yo no tengo problema, me hago cargo de la columna. Y, muy bien, ¿usted avisó? Y yo estoy, espero a cualquiera, que venga nomás. Bueno, mira, para introducir el tema, básicamente, y para hacerla muy rápida, para poder hablar de la iglesia evangélica en América Latina, tenemos que hablar previamente de la presencia de la iglesia católica. La iglesia católica es fundante en América Latina identitariamente. Tenemos una presencia de 500 años de la iglesia católica, ¿no? Entonces, el factor definitorio de la identidad latinoamericana pasa por una... experiencia cultural cristiana, ¿da? O sea, la experiencia cultural cristiana es fundante en la construcción de América Latina con la conquista. Dicho esto, la Iglesia Católica va a tener una presencia no solo cultural, sino a nivel de universidades, político, etcétera, todo eso lo sabemos. Pero yo quiero aclarar eso primero, como para empezar, digamos, la presencia de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica, tal cual nosotros la conocemos, o como nos podríamos imaginar en el tiempo de la colonia, conservadora y qué sé yo, va a tener dentro de su misma construcción movimientos disidentes a una estructura, digamos, más rígida, y dentro de eso podemos encontrar, ¿no?, la orden famosa, ¿no?, que son los jesuitas. Jesuitas es muy importante dentro de la construcción de América Latina. Imagínate que un país como Paraguay y todo lo que fueron las misiones es parte de la construcción de una orden católica, que obviamente no se logra así los indios guaraní, digamos, o sea, es fundamental eso, pero para que veamos la presencia de la iglesia, o sea, que tenés una... se ha construido América Latina con este tipo de experiencias, digamos. No voy a hablar de eso, pero quiero aclarar eso al principio. Pero sí, para poder llegar a la iglesia evangélica, tenemos que hablar que dentro de los movimientos disidentes de la misma iglesia católica, tenemos uno muy importante, que es la teología de la liberación. La teología de la liberación, a grandes rasgos, ¿no? Es una teología cristiana que no solamente es de los católicos, sino que también pasó a iglesias protestantes en América Latina, nace en América Latina, es una visión crítica de la misma iglesia en visión a un análisis sobre los pobres. Y el axioma de actuar de la teología de la liberación es la opción preferencial por los pobres. Hay un análisis del evangelio y dentro de este, esta frase que se enarbola, la opción por los pobres, va a haber una serie de metodologías para poder explicar esto. Bueno, ¿qué es la opción por los pobres? Y la teología de la liberación fue muy potente, sobre todo, no solo a nivel popular, sino que también a nivel teórico. Y en nivel teórico, por medio de las universidades. Por eso la teología de la liberación tiene tanta presencia en las ciencias sociales y en las ciencias humanas. O sea, hay un análisis que no es solamente del evangelio, sino que hay muchas mezclas entre ciencias sociales. Marxismo entra, hay una corriente de lectura del marxismo a partir del cristianismo. Y bueno, se da todo esto post-revolución cubana. Hay todo un proceso social que va, digamos, definiendo por qué la Iglesia Católica entra a hablar del pueblo y por qué no antes, digamos. Ahora, el problema, ¿no?, que en 1968 nace la teología de la liberación, pero va a haber una respuesta a esto. Y aquí donde toda la gente que yo me digo de izquierda, digamos, y toda la gente que se dice izquierda se nos ha olvidado, digamos. Claro, tenemos presente la teología de la liberación, tenemos muy presente todas las alas conservadoras de la Iglesia Católica, Opus Dei, y todo eso lo tenemos claro. Acá en la Argentina muy complejo el tema de la Iglesia Católica porque ayudó a la dictadura, lo que hablaban hace un rato. O sea, hay una presencia oscura. Pero se nos olvidó que junto con la teología de la liberación hubo una respuesta. Y esta respuesta va a nacer por una cuestión que se llama el Congreso Latinoamericano de la Evangelización, con la sigla CLAVE. Aquí ya entramos al terreno evangélico. La sigla significa Acción en Cristo para el Continente en Crisis. Esta va a ser la respuesta evangélica, porque la teología de la liberación fue perseguida por la misma Iglesia Católica. Tenemos que recordar que hay mártires en la teología de la liberación. Hay muchos curas que fueron asesinados, monjas. Hay toda una historia de tragedias. Va a terminar esto con los mártires de la UCA en El Salvador, que fueron, mataron a la universidad que habían hecho los jesuitas, el ala más ultraderecha del ejército. Hay todo un asesinato. Otra historia, daría para otro Descolonízate eso. Pero hay una respuesta, digamos, de la Iglesia Evangélica. Esta acción en Cristo para el continente en crisis es una conferencia que se va a hacer en el año 1969 en Bogotá, Colombia, y va a ser patrocinado por un tal Billy Graham. Billy Graham es un gringo de Estados Unidos que es uno de los pastores más importantes de la época de la Iglesia Bautista. Mira qué raro, ¿eh? Billy Graham financia y prepara un congreso, no de iglesias católicas, sino de iglesias evangélicas, que había empezado la presencia. Desde la década de 1950 nosotros tenemos presencia de iglesia evangélica en América Latina, básicamente en dos países, que es Guatemala y Brasil. Esta, sobre todo en Guatemala, la presencia de estas iglesias protestantes, ¿no?, y voy a referirme en unos minutitos cuáles son las diferencias, digamos, empiezan a ser presencia por los mismos Estados Unidos. Guatemala es uno de los principales países en el siglo XX, empezar el primer golpe de Estado que fabrica, digamos, Estados Unidos. Entonces hay presencia de estas iglesias muy raras que van contra la tradición latinoamericana de la Iglesia Católica. Empiezan a aparecer estas iglesias en Guatemala y en Brasil principalmente. Es el primer acercamiento que tenemos con este tipo de iglesias que antes no se había dado. Y este congreso latinoamericano, que parecía muy débil, ¿no?, porque no tenían la presencia tan fuerte como tienen ahora los evangélicos, ¿no?, y vamos a hablar porque hay tantas ramificaciones de iglesia evangélica, se materializa en este congreso, que va a ser una respuesta a esta opción de la teología de la liberación de la Iglesia Católica por los pobres. Ellos también plantean una política de acción financiada por este tipo Billy Graham, por Estados Unidos, que Billy Graham es un pastor bautista, anticomunista y profundo apoyador de la Guerra Fría. Es el contexto en que nace el primer congreso de las iglesias evangélicas de acción en Cristo para el continente en crisis, para que en la casa no ubiquen. ¿Por qué hay iglesia evangélica y por qué hay iglesias católicas? ¿No? Hay varios procesos, pero yo me voy a referir solamente a dos. Primero, hay un cisma en la iglesia católica. Estamos hablando de Europa, todavía América Latina no existe. El primer cisma es la separación entre la iglesia ortodoxa griega, digamos, y la iglesia católica romana, digamos. Son dos polos que nacen en una separación. De hecho, la iglesia ortodoxa griega es mucho más purista en los ritos, qué sé yo. Pero ahí hay una separación cuando se separa el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Ese es el primer cisma, la primera separación de dos tipos de cristianismo que son muy afines. De hecho, se ha hablado que son afines, se podrían unir, ¿no? Sí. Para tener más números de fieles, qué sé yo. Y el segundo cisma, bueno, ese es el primer cisma. El segundo cisma va a ser la Reforma Protestante con Martín Lutero, que es una serie de críticas que hace Lutero a la Iglesia Católica, a la Iglesia de Roma, el poder, habían perdido el sentido de Cristo, bla, bla, bla. Se separa, lo voy a hacer muy rápido ya. Y la Reforma Protestante va a llevar la contrarreforma de la Iglesia Católica, que es cuando empiezan a suavizar un poco los ritos, se empieza como a democratizar, digamos. Pero ya, para no perder fieles. Claro, pero ya había una segunda separación. Y de la Iglesia Protestante van a nacer múltiples. Muchas, ¿ya? En Europa, básicamente. Ahora, los terrenos fuertes del protestantismo van a ser Estados Unidos. Nosotros, América Latina, está bajo la influencia cultural del Imperio Español en ese tiempo, por lo tanto, todo va a ser Iglesia Católica. Uh-huh. En el caso de Estados Unidos, que como eran ingleses, digamos, claro, el protestantismo entró por ahí. Por eso, esta presencia que empezó de a poquitito en Guatemala, aquí y allá. Tiene que ver con Estados Unidos. Claro, tiene que ver con Estados Unidos. Y está dentro del cristianismo evangélico, que va a ser la múltiples visiones que va a tener este protestantismo originario, que es la separación de la iglesia originaria. Tenemos dos orientaciones fuertes, que son los anabatistas y la iglesia de creyentes. Ambas fomentan una cuestión que se llama el bautismo creyente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, si tú eres católica o te bautizaron católicamente, digamos, se hace cuando bebé, o sea, tú no tenés conciencia. Claro. En el caso de estas corrientes, el bautismo es consciente, o sea, Podés elegir, pero es un elegir hasta por ahí nomás, o sea, convengamos. Y este cristianismo evangélico va a ser muy fuerte en Estados Unidos, y después de muchas derivaciones, Gaby, de distintas visiones de esta visión protestante originaria, en Estados Unidos vamos a tener dos cuestiones fuertes. Tengo que referirme todo el rato a Estados Unidos para poder entender esto, que son los pentecostales y los neopentecostales. Esta iglesia nace en los pentecostales en 1901 y el neopentecostalismo en el 1950. De esta orientación va a ser este congreso, que va a ser la respuesta de la teología de la liberación, ¿ya? Van a ser pentecostales. Y el neopentecostalismo tiene una gracia, que es este evangelismo farandulero. No sé si tú lo has visto en la televisión por cable, a veces cuando uno está cambiando la tele y de repente está el canal evangélico y hay un pastor que parece un rockstar, ¿no? Entonces te dice... a mí él me cambió, siempre como un puertorriqueño ya. ¿De dónde viene ese formato? Que a nosotros nos parece... Es como el para de sufrir. ¿Eh? Claro, el para de sufrir. Sí. ¿De dónde viene esa cultura? Bueno, de esta visión neopentecostal, ¿ya? Que es una visión, digamos, ultra pop, digamos, pop de lo popular, de un mensaje farandulero, pero aquí vamos a ver que no es tan farandulero. ¿Qué valores tiene esta iglesia? Digamos, ¿qué es lo que propone? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la gran tribulación, a todos aquí les van a empezar, todos los que tienen formación cristiana les van a empezar a hacer ruido las cosas. La gran tribulación es el tiempo de espera donde vamos a sufrir todo hasta la venida de Cristo. Todas estas iglesias apuestan por la segunda venida de Jesucristo. A la segunda venida de Cristo, esto es todo, yo me acuerdo del catequismo, esta cuestión, claro, se le llama la parucía. No sé si te empiezan a llegar estas palabras, como traumas. Yo he escuchado esto antes, ¿no? La curación por la fe, ¿no? Hasta la imposición de las manos, todo este show, ¿no? Esta iglesia lo creen, digamos. La iglesia católica esa cuestión lo dejó ya olvidado, ¿no? Es decir, la iglesia católica te va a mandar un médico, no te va a venir ahí a imponer con la fe. Claro. Estas iglesias son muchas de sacar los demonios también, ¿no? Está poseído, qué sé yo. Y el arrebatamiento, ¿no? Que son las personas que creyeron en Cristo y murieron, ellas sí que van a volver, van a resucitar, que es la gran promesa que ahí están con los católicos también. Estas iglesias se caracterizan básicamente por tener valores patriarcales, conservadores y homofóbicos, ¿ya? Son fuertemente disciplinadas. O sea, tú entras a esta línea. En Chile es muy común que la iglesia evangélica entraron muy fuerte en las cárceles. Muy fuerte. Claro. Acá en la Argentina presumo que puede ser igual. Y muy obedientes del pastor. Cada pastor le da su visión que quiere a la doctrina estructural de la iglesia evangélica. O sea, te puede encontrar un pastor más de izquierda, digamos, o te puede encontrar el más conservador y facho, da lo mismo. El pastor le va dando la moldeadora mental a sus fieles. Claro. Y aquí, mira, aquí todo va cobrando porque estas iglesias han calado tan fuertemente en América Latina y porque tienen un apoyo tan grande de dinero extraño de Estados Unidos. Las pentecostales creen en una cuestión, y mira, aquí yo, esto te tiene que sonar, pero para todos los que manejamos los valores capitalistas, digamos, que es, creen en la teología de la prosperidad. ¿Qué es la teología de la prosperidad? Mira, que la bendición financiera, o sea, que a ti te vaya bien con la plata, digamos, y el bienestar físico de tu vida, digamos, es voluntad de Dios. O sea, si tú eres rico, Dios quiere que sea así. Y si eres pobre, es porque Dios quiere que sea así. Mira qué raro, ¿no? Es como aceptar tu realidad. La teología de la liberación postula otro tipo de cosas, ¿no? El cambio en Cristo, la persona de Cristo, qué sé yo. Esto no. Es acepta. Como, acepta, bueno, te tocó ser pobre, lo acepta. Bueno, como te decía, esto se empezó a trabajar desde el Congreso Latinoamericano de la Evangelización, patrocinado por Billy Graham. Yo le digo a los que escuchen, averigüen quién es Billy Graham. Él estaba hasta charlas con Barack Obama, con todos los presidentes se ha entrevistado a este tipo. Y bueno, ¿por qué entra en esta iglesia? Y con esto vamos a terminar. ¿Por qué entra tan fuerte esta iglesia evangélica? Bueno, primero porque la izquierda estaba en cualquiera desde hace muchos años. O sea, tenemos un daño de las dictaduras, ¿no? Que destruyó todo, ¿no? Destruyó todo, pero gente resistió. En todas las dictaduras de América Latina hubo resistencia. Pero tenemos una crisis del debilitamiento de la democracia, evidentemente. O sea, lo que hablábamos siempre en Descolonizate o en cualquier programa de la diaria y de la radio, ¿no? Hay una crisis de lo que entendemos por democracia. Bueno, eso que entendemos por democracia está debilitado. Hay un deterioro de los partidos políticos. Imagínate, ante los partidos más poderosos de América Latina, de las democracias cristianas. Sí, las democracias cristianas, peso de dinero tienen, pero peso cultural ya no lo tienen como antes. No solo de los partidos políticos, sino de las instituciones sociales. Hay un descreimiento de todo. Y han entrado fuertemente los pentecostales a jugar esos lugares en donde antiguamente eran los bastiones de la izquierda, que era el pueblo, ¿no? De donde somos nosotros, ahí estaban. Siempre había un líder social, siempre había alguien. Bueno, algo empezó a pasar, que no en todos lados, pero obviamente que se empezó a debilitar. ¿Y qué te traen las iglesias evangélicas? Te traen una cuestión que es muy potente y que tiene mucha similitud con los fascismos, los neofascismos, ¿no? Que son tres. La agenda valórica, ¿no? Por ejemplo, ¿la agenda valórica cuál es? Así para empezar, rechaza el matrimonio igualitario. Yo rechazo todo tipo de matrimonio, pero el matrimonio igualitario, digamos, rechazado completamente. El aborto, ni pensarlo, ¿no? Divorcio, nada, o sea, ni nombrarlo. Yo le puse acá disidencias sexuales, ¿no? O sea, cualquier cosa que sea distinta, el miedo al otro, que es una de las cuestiones fundantes del fascismo, está dentro del engranaje valórico de esta iglesia. Y hay una cuestión que es terrible, porque han empezado a ganar terreno, no solo en el campo popular, porque te ponen la iglesia, te sacan del alcoholismo. Hay todo un sistema operativo acá, ¿no? Hasta incluso tienen colegios, tienen universidades, en las distintas ramas, no solo las pentecostales. O sea, han empezado a crecer en el campo cultural. y han tenido una mayor presencia en la política, y una cuestión que nosotros en América Latina la arrastramos de siempre, que es la separación iglesia-estado. ¿Hasta dónde? ¿Dónde? Que lleguen al poder, que apoyaran a un presidente como Bolsonaro, replantea la vieja discusión de la presencia de la separación iglesia-estado. Pero esta vez no son los católicos, son estos, los pentecostales. Entonces, bueno, ¿y en Brasil qué pasó con Bolsonaro? Porque Bolsonaro llega a Brasil democráticamente por un apoyo. Bueno, en Brasil son de los primeros focos donde empiezan a funcionar estas iglesias. Imagínate que nosotros en Brasil tenemos un gran pedagogo que es Paulo Freire, que era católico, Paulo cristiano se él declaraba. Una larga tradición de resistencia, y Brasil tiene mucha historia de cristianismo, no solo católico, sino de otras vertientes, pero de resistencia popular. Y claro, era terreno y un país gigantesco, continental, pero empezaron por ahí. Casi todos los pastores, los programas de pastores evangélicos, muchos son brasileros, y los que hacen evangelismo, los que salen a evangelizar, son brasileros. O sea, hay una larga tradición acá. Y el grupo que trajo, que le dio el apoyo político, porque hay muchas visiones, obviamente, de la iglesia evangélica, hay un grupo más en Brasil, más liberal, digamos, que el grupo de la Biblia, que estuvo con Lula incluso, ¿no? Que es como el grupo más liberal. Pero hay otro grupo más fascista, más facho, ¿no? Que son el grupo de las 3B, que es Biblia, Bala y Way. Ese es el grupo más como de ultraderecha, que le dio el apoyo a Bolsonaro, defiende tener armas, valores cristianos pentecostales, ¿no? El pobre es pobre, el rico es rico, no, nada homosexual, nada disidencia, nada, todo tiene que ser cuadrado, y el que se la banca, el que no está con nosotros, fuera. Ese público disciplinado, que está formado en la crisis cultural, de que ningún gobierno progresista, lo que hablábamos la otra vez. Mira, yo siempre como pienso que me están escuchando. Sí, es lo que dijo la otra vez. Sí, de hecho le habían mandado un mensaje preguntando por qué no seguía con Haití. Así que están escuchando. Está, mira, hay una crisis cultural en los progresismos últimos, que el sujeto, el popular, tiene una crisis cultural como todo. O sea, tenemos un problema de formación. Porque si han avanzado tanto ellos, ¿no? O sea, tú puedes estar en contra de la iglesia católica. Bueno, debatamos lo que es la teología de la liberación, los principios a nivel intelectual, cultural, murieron, qué sé yo, perseguidos por la misma iglesia. La iglesia católica se equivocó, persiguieron a los mismos de ellos y avanzaron los evangélicos, y ahora no tienen nada que hacer. Pusieron un papa argentino porque Latinoamérica es la potencia católica más grande a nivel mundial, por eso hay un papa argentino latinoamericano. Pero ¿qué va a debatir con esta gente? Ese es el problema, ¿no? Con estos principios, ¿no? Y principios vulgares, o sea, la iglesia neopentecostal, de este del pastor, yo cambié, y todo este rollo, ¿no? Este es un modelo estadounidense, y la teología de la prosperidad, ¿no? O sea, eres rico, aquí empieza, ¿por qué esto es tan potente, no? ¿Por qué ha sido tan apoyado? ¿Por qué los presidentes empresariales y los puestos por las grandes transnacionales de poder, como Bolsonaro? Puede pasar con, si se tira de nuevo a la derecha acá en la Argentina, ¿no? ¿A quién van a acudir? Van a acudir a este tipo de modelos que tienen ahí, que son gente muy disciplinada, que son los pauperizados de los pauperizados, que son lumpen en términos, digamos, el lumpen puede ser de derecha, puede ser de izquierda, da lo mismo, es lumpen, y el lumpen es fácil de moldear porque hay toda una crisis cultural. Por eso el trabajo de la educación es tan importante. Es una cuestión que sigue completamente vigente. ¿Qué modelo de educación queremos? Bueno, porque tenemos que parar este tipo de cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, no sé si habrá quedado claro, disparé muchas cosas. Pero más o menos esa es la entrada de la iglesia evangélica. Han actuado en Perú, han actuado en Colombia, han actuado en México. En cada país, la presencia evangélica en Guatemala, en México, en Brasil, en Perú, en Colombia, estamos hablando mínimo del 15%, tirando a 40%. Guatemala 40%, en países más nuevos donde están llegando con mayor presencia 15%. O sea, esta cosa, yo lo digo responsablemente, o la paramos, porque el campo popular se juega ahí, no se juega en las elecciones, se juega en la cultura popular. Entonces, si te ponen una iglesia, bueno, nosotros ponemos un bachiller. Yo creo que así hay que pelear terreno a terreno, porque esa cuestión de la izquierda, hacer cultura barrial, parece que la hemos perdido. Obviamente que no, acá en Mendoza hay muchos ejemplos, pero también están ellos. No solo tenés que pelear con el narco, no solo tenés que pelear con la ayuda, tenés que pelear con el evangélico. Y eso se nos había olvidado. Carlos Olmo, un placer escucharlo. Nos volvemos a encontrar en el próximo Descolonízate.